Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 21 horas, 2 minutos. Desde Loma de Zamora, comienza, al fondo hay lugar. Espero que lo disfruten como lo hago yo cada sábado. Muchas gracias. De mi grito. Ya, bájele al micrófono este. Señores, muy bienvenidos. ¿Por qué estás tan extasiada, Sol? Porque hoy. Sí. Hoy. Público oyente que sí. Me vota todos los días. A ver, el chivo más adelante. Hoy. En es la el dice último, chivo. Ultimísimo programa de este año. Gracias. Y esta temporada. Uh-huh. De Al Fondo del Lugar. Y aparte porque estamos con visitas. ¡Visitas! Vamos a presentar a nuestro partener, Damián Profeta, ¿cómo estás? Hola Mauricio, hola Sol, hola Toalla. Hola Tarola. Hola Mauricio. Hola Mauricio, hola Fabricio, hola Sol. Y también nuestro productor Toalla Thompson. Estamos. Estamos todos en el aire. Si poné los fideos. Bueno, parió la abuela. A Damián, seguramente, aquellos fieles oyentes de la primera camada de Al Fondo del Lugar, lo deberán recordar. Sí. Que hizo el año pasado el ciclo con nosotros. Después, bueno, tuvo que partir a Copenhague, a un par de lugares más. Y bueno, como que lo perdimos un poco, ahora volvió. Y está aquí en nuestro último programa del segundo ciclo de Al Fondo del Lugar. Un también programa muy especial. Muy especial. ¿Por qué muy especial, Sol? Porque vamos a repasar secciones, cosas, chucherías que hacíamos el año pasado, que hicimos este año. No sé, va a ser para nostálgicos. Un revival, digamos. Para nostálgicos especial. Sol diría un revival. No, claro. Mentira. No diga huevada. Acá yo le voy a contar a la gente. Le voy a contar a la gente la tramoya que hay acá atrás. Estos dos mascaritas se vinieron complotados contra mí. No pero cierto. El público oyente está conmigo, yo lo sé. Yo lo sé, está conmigo. Bueno, ya veremos en la tercera temporada. La tercera temporada va a ser. Sin igual. Hay un serrucho ahí, ¿eh? Sí. Serrucho de hijitus que se hizo presente en el último programa. La segunda temporada ya tiene imagen. Sonido. Y tiene semi-artística. Mira lo que te estoy diciendo. Ah, sí. Lo que no tiene es conductores. ¿Cómo que no? Ni horario. Sí, ya. Ni radio. Hay contratos firmados. Hay contratos firmados. Ahora se firman contratos. Y ahí está firmando contratos en vivo y en directo. Lo pueden ver. Contratos ahí, si estás en vivo puedes ver en la cámara, porque nos pueden ver. Desde Al Fondo hay lugar. No, desde Al Fondo hay lugar nada. Desde la página de Antena en www.antena91.com.ar. Y pueden respondernos a cuál consigna, Sol. ¿Cuál consigna, Damián? ¿Qué es lo que esperás para el año que viene? Muy bien. Sí, ver, nos tienen que contar qué es lo que esperan para el año que viene. ¿Qué esperas, Damián? A ver, vamos a hacer no el sé, reentro. Qué sé yo, que es casi lo que pido siempre. Que no sea peor que el que se va. Me parece, 2009 para mí fue o un sea, año... O sea, no sabe lo que pide. No, pero el año 2009 fue fenomenal, así que ojalá se repita. Fenomenal. En Martesina. Land. Mauricio, ¿qué esperas para el año que viene? Yo quiero dar la tesis que me quedó colgada de la facultad. Ah, sí, bueno, yo también. Poder ser todos licenciado. Todos queremos dar la tesis, algo especial, Mauricio. Que poder ser licenciado... Y bueno, cambiar de trabajo, ¿no? Todas esas cosas que uno aspira siempre. Te estás escuchando tu jefe. El jefe ya no le invita más shampoo, ya no le banca la borrachera. Desde que le vomité la rueda, le vomité la rueda al C3, ya no me quiere. Pero el año que viene, yo quiero que se caigan las torres gemelas otra vez. No hay torres gemelas. Señores, pueblo oyente, nos tienen que contar qué es lo que esperan para el año que viene. Al 43921913, al 156052427, y yo con el dedito. O si no, al fondo hay lugar @hotmail.com, donde está, digamos, con una especie de Pulpo 2, nuestro... Pulpo 2, el productor que está en un micrófono, está en la computadora. Productor, venga acá y responda a usted qué quiere para el año que viene. Productor, ¿qué quiere para el año que viene? Más dinero y trolas. Bien, sí. Vos apoyás esa moción. Yo estoy arrodillada, mira. Estamos en el aire, Mauricio. Sí, bueno. Bueno, también vamos a, como detalle, a tu lista de direcciones de mail. Sí. Pueden escuchar el archivo de programas para no olvidarnos en todo el verano y para acompañar en la pileta, en el quincho, en la playa. ¿Quién sabe dónde? Vos imagínate, te lo guardás en el MP4 y viaja con vos al fondo del lugar. Sí. Claro. Si te vas a... ¿En dónde nos pueden escuchar, Mauricio? Y pueden entrar en alfondodelugar.blogspot.com, que es en donde está el archivo de programas bien abierto por nuestro compañero Damián Profeta, bien, que se ha mandado un blogazo, digamos. Y próximamente direccionado de una persona. Redireccionado, bueno, más adelante. Redireccionado. La tercera temporada. Señores. Bueno, comenzamos entonces con todas las cosas, el contenido formal. Sí, el contenido formal. Sí, perdón, me disperso. Bueno, vamos al contenido formal. ¿Qué tenemos? Vamos a comentarles entonces que todo durante el mes de diciembre estuvimos haciendo lo mejor de Al Fondo y Lugar. Las mejores canciones que estuvieron sonando por acá. Y vamos a comenzar entonces por la que elegiste vos, Sol. Esta canción la elegí yo, una banda que a mí me gusta mucha. La pregunta del millón, ¿por qué elegiste esta canción entre todas las que sonaron en las dos temporadas? Y porque una vez, nada. Once Upon a Time, ¿qué pasó? Nada, ya estuve con un chico que era DJ. Nada. Y tocaba la bandera. Me quedé y dije, Grey DJ, qué loco. Y sonó este tema. Bueno, adelante, preséntalo, todo bueno, tuyo. Vamos a escuchar la de Ting Tings, Grey DJ. Al fondo hay lugar. Ah, ah, ah, ah, ah. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Señores, señoras, segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Vamos a aprovechar antes de adentrarnos en este bloque, mandar un saludo, un cálido abrazo, una cálida caricia profunda en el pezón a Hernán Cortés, que fue cumpleaños, lo festejó el, ¿cuántos? El día ¿cuántos de ayer, cumple? 54. Cálido abrazo. 31 ya. Sí, lo festejó, terminó. ¿Cómo crecen terminó los chicos? Terminó, terminó abrazado al inodoro. Ese, oh, ese es un amigo. Pensar sí. Que yo lo tuve en brazos, ya tiene 31. Qué loco. Bueno. Tenemos a alguien muy especial que ha llegado de vuelta a nuestro estudio. Démosle la bienvenida. ¡Ah! ¡Hijo de mierda! Por eso es que alejé el micrófono de ti. Sí, lo acaba de aturdir a Damián. Ya sabemos por qué no estuvo en esta temporada, me parece. Es que me tuve que acercar demasiado. Pito, bienvenido. Bienvenido, ya no. ¡Ah! Pero pueden pasarse la dirección de mail. Sí, que no se corte. No, nos podemos que no pasar. Pasémonos, Pito. Pasémonos. ¿Qué pasa? Pueden mandarse, alejen un poco el teléfono. Bien, el teléfono. Aléjenlo también. Sí, está bien, cómo no. Pito. ¿Cómo estás? ¡Ay! Tenemos invitadas el día de hoy. Sí, mal que me pese, tengo que estar sentado al lado de la pitoniza. Sí, hemos tenido. Que te acarició tantas veces la pitoniza, vos. Se ha mandado. Hemos tenido nuestros cruces este año. Bueno, pero ahora año nuevo, vida nueva, ya puedo. Se ha mandado a mirar las medias, ahora que vuelven. Te vuelven los mimitos, sí, a la cabeza. ¡A la cabeza! ¡Lotería Nacional! ¡Elefante que venía con los españoles! Pito. Sí, dime. ¿Cómo pasó las fiestas? Dígame. Borracha. Cuénteme algo. Ebria. ¿Ebria? ¿Drogada? Sí, de todo. Mucho polvo cósmico. Es verdad. Los polvo de estrellas. Sí, yo me imaginaba. Sí, sí, sí. ¿Qué toma usted? ¿Sidra, nanafish, clericó? Todo. Todo junto. Hace jarra loca. Ella toma jugo de polvo de estrellas. Con scum. Y aceite de avión. También, sí. Eso va más localizado que bueno. Todo el Castrol en la cola. Qué sano. El puro Leitor. Pito, horóscopo. Horóscopo, bien. Dígame, Aries. Estamos azarosos desde el programa pasado. Muy azarosos. Esto, televisión Aries. Verdad. Sí. En realidad es radio, pero... Es radio-televisión. Radio-televisión verdad. Es multimedio, escuchame. Es multimedio, Antena 91, que el año que viene abre otra emisora. ¿Otra? En primicia exclusiva. Antena 92. Antena 92, sí. De Banfield. Sí. No, pero... Después Antena 93, en Lanús. En Lanús. Sí. Hasta que llega la vida es la 90. Claro. Bien, ¿puedo empezar? Por favor, por favor. ¿A ti me molesta, pulpo? Ya estamos, ya estamos. Bien. Aries, comienza el conteo final. A partir de ahora usted va a quedarse calvo. Piense desde ahora, usted puede empezar a ahorrar para comprarse un peluquín. La última colección de Soldani Romay tiene unos muy buenos modelos. Usted se compra uno, afro, y finalmente puede bailar disco como realmente lo deseaba de pequeño. Qué erótico a veces el hombre con peluquín pero y traje. No, el hombre con peluquín y traje es distinto. La panza que le sobresale. Claro. Eso es... El pulpo se queja. Toda la mucho rama. Malo se hace así. Hace montoncito. Toda la radio quedó anonadada pulpo, por lo que dijiste. Pulpo, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Me entiendes? Tauro. Este año que pasó no fue el mejor, pero ajustese el cinturón de seguridad porque el año que viene va a ser peor. Y más corto, pasará 6 meses dormido. No en coma, no, dormido. Se tomará las pastillas de dormir de su abuela pensando que son pastillas anticonceptivas. Finalmente dormirá con cualquiera, pero solo dormirá. Ay, qué romántico. No, pero solo dormirá, es aburrido. Sí. Bailar pegados es bailar, igual que bailar al mar. Con los delfines, nariz de botella. En un ratito, cuando viajemos a los 90, Franco de Vita. Vamos a viajar a los 90. No es Franco de Vita. ¿Quién es? Sergio Dalma. No, Sergio Dalma. Sí, Maradona. Dalma Maradona. Dalma. Sergio Dalma. Que Dios la... Crucifique. La crucifique. Que Dios la castigue. ¿Qué querés decir algo? Que llore lágrimas de sangre. No sé. ¿Qué iba a decir? Por favor, horóscopo. Cuidado, estás rompiendo el micrófono. Dale, el horóscopo. Ok. Bien. Se me desconcentran, che. Guiado por la venganza, planea una maquiavélica revancha contra su primer pareja. ¿Qué signo? Géminis. Por empezar, le quema la casa, secuestra a su perro, juega a la play con su hermanito y le gana. Se queda con sus amigos y finalmente atropella a su nueva pareja y le corta las piernas. ¿La pitonisa de Géminis? No. No. Ah, pues se parece. ¿Qué? ¡Epa! ¿Vos no sos de Géminis? Yo soy de Géminis. ¿Eres de Géminis? Que Capricornio te... se repita. Ojo, que el Cosmos es cambiante. Ojo. Me amaba cuando lo leí yo. Y más todavía ahora empezando el año. Tenés cuidado. Por favor, te puedo tirar. Cambian las casas. Estamos en Capricornio. Por favor. Sí, está bien. Géminis, ¿no era? No. Estamos en diciembre. Bueno. Por favor. Esto falta de conocimiento astrológico. Sí, ya me sí, se fue él cuando te llegó, ¿vio? Sí. Usted sale impune porque usa casco de Power Ranger. Sí, eso vale. Quedó colgado el comentario. Sí. Dice como que. Cri-cri. No importa, seguimos. ¿Con qué signo? Seguimos con cáncer. Cáncer. Con cáncer. Cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer. Una mujer cáncer lo de persigue. Próstata para todo el mundo. También. Una mujer lo persigue. Usted huye desfavorido porque ella cree que le va a dar una mala noticia. Aparte, ella tiene pinta de gitana. Ella lo alcanza y le devuelve los 2 pesos que usted había tirado al sacar el celular. Con esos 2 pesos usted llega al kiosco y se compra unos chicles, que una chica le pide y sus amigos también. Se queda sin chicles para usted, pero no le saldrán caries. ¡Chan! ¡Hernán Caire! Digo. ¿Te imaginas en los dientes de Hernán Caire? ¡Qué horror! En los brackets. ¡Cara de Hernán Caire! ¡Cara de Hernán Caire! Lo vemos. Bien, seguimos. Lo oímos en todo caso. Bueno, hay multimedia ahora. A ver, agarro esta. Esta, sí. Después de cáncer viene Leo. Se encuentra con un amigo que no veía hace mucho. Ay, no. Solo para recordar que él le había robado su cartucho de Sega del Mortal Kombat 3 Ultimate. Oh. Incidente que ha marcado el final. De puta. Incidente que ha marcado el final de su infancia. Ajá. Usted lo secuestra y lo somete sexualmente y le hace escuchar el último CD de Shakira. Sí. No. Sí. Y comer las sobras de un supermercado chino. Qué bueno. Es descubierto por un vecino que también lo somete sexualmente. Qué bueno. Apaga las heladeras. Muy yo, la verdad. Sí. Seguimos con el último que es Virgo, por favor. Bien. Virgo, los astros se alinean este año para darle una sorpresa. Su perrito Bobby en realidad es una perrita y usted se da cuenta cuando tiene perrito sobre su vestido favorito. Obviamente usted no se enoja tanto porque se enternece. Luego de unos días los echa porque descubre que los cachugos en la agujal le sacaron pulgas. Ay, qué feo, que ensucia todo el vestido de la placenta, digamos, claro. ¿No? Qué sí. Desagradable. Aparte, no, esos son los gatitos. Los gatitos. Tatate. Bien, no, así, números de la suerte, el 34. Sí. La calvicie. Sí. Y el 37. Sí. El remedio para la calvicie. Ajá. El teléfono del muchacho ese. ¿Qué es? Que suena estornudo. No sé. Después te lo paso por debajo de la mesa. Deje eso. Es cuestiones laborales. Bueno, siga, yo lo estoy escuchando, Pito. No, igual ya terminé. Quédate quieta. ¿Ya está? ¿Terminamos? Sí, mi amor. Ay, no me digas, mi amor. No te escucho. Un poco erótica, Pito. No. Volvemos después si en el. Me ignoras. Me falta la torta que llevo dentro. Mira que. Rescindo el contrato que acabo de firmar. ¿Confirmó contrato para el año que viene? Se ha comentado para ellos. Resigno. Resigno el contrato, claro. Sí, no rescindo. Me persigno el contrato. Ya está. Pito, después vuelva. Sol, quédate quieta que la mecedora hace un crack, crack, crack. La mecedora, sí, escuché. Desde hoy, estás cabalgando. Estoy cabalgando, yo a mí me gusta tanto cabalgar. Vos sabés los caballos. Ay, qué lindo. Sí, lo qué sabemos. Y los carballos también te gustan mucho. Tutuca para todo el mundo. Bueno, vamos a meternos en mi sección favorita. Metamos non. Que es la sección Rewind para vos, Sol. Y hoy vamos a hablar. Paqui. Hoy vamos a hablar de un programa que hizo furor allá en la década esta. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? Sí. La del 2000, digamos. Sí, en los 90 esta sería la doble cero, ponele, la década cero. Vamos a hablar de Zap Televisión. ¿Se acuerdan de Zap Televisión? No. ¿Cómo olvidarla? Rodrigo. No sé qué es eso. Bueno, te voy a contar. Para vos que no lo conoces y toda la gente que no lo conoce, Zap Televisión comenzó en Azul Televisión. Acá la redundancia. Qué antigüedad. De lunes a viernes de 15 a 16. Y mirá qué dato, el dato. Este el comodato. El dato. Este es el comodato. Un 17 de junio de 2002. Efeméride se llama. El dato es curioso. Es el clarín porteño de atrás, ¿viste? Con Dora Cané. Un cálido abrazo nos escucha siempre, Dora Cané. Sí. Y a Canela también que nos escucha siempre. Sí. Conducido por Marcelino Polino y 2 estudiantes y profesionales del periodismo, entre ellos Jorge Lafauci y Jorge Dorio. Sin embargo, el programa se destacó por la inclusión de los mediáticos, personajes que, entre grotescos y reales, planteaban situaciones así bizarras, donde Polino era una suerte de conductor mediador. Opa. O sea, era tipo como Fórmula Corte del Pueblo, donde el conductor es un juez, y acá Polino como que hacía de mediador. Entre los mediáticos sobresalían... Galería de mediáticos, dos puntos. Guido Zuller. Dame una G, dame una U. Ese es el larva, que también estaba. Silvia Zuller. Jacobo, por supuesto, Ricardo García. Su esposa por aquel momento, Adriana Aguirre. Malena Cal... para. Ricardo García. Ricardo García es el dueño de Crónica. ¿O ese es otro? No, te estás confundiendo. Debe haber muchos Ricardo García. No, me estoy confundiendo de García. Pero... Es como un Cristian Álvarez. ¿Dame profeta? ¿Qué? ¿Cuál es el dueño de Crónica? No sé. Natalio Botana es el dueño de Crónica. Malena Candelmo, su madre, o sea, la madre Malena Candelmo. Mitch, la enana travesti, que no sabe, no sé quién es, la googleé, pero no la encontré. Paulina, que era la novia de Guido, el larva, el laucha y muchos otros, etc. Animalitos del bosque. Sí. Claro. El programa fue levantado porque lo pasaban a la tarde y tenía gran cantidad de puteadas y el Confer los multaba todas las semanas con astronómicas sumas de dinero. Y sin las puteadas no era redituable, obviamente no lo veía nadie. Sin embargo, a pesar de ser levantado, se despidió con un rating más que aceptable para el horario pedorro en que se pasaba. Así que bueno, zapping. ZapTV. No te estás perdiendo un programa, ¿estás viendo? ¡Todo! ZapTV. Programa, entonces, ícono. ¡Ícono! Azul Televisión. A quien muchos tildan... Una porquería. No. A quien muchos tildan del precursor de la televisión actual. Claro, porque se daban muchos debates así mediáticos, mucha agarrada. Es discutible porque Mauro Viale también tiene su ficha. Sí. Mauro Viale con Samir, el de la carne, que se peleaban también. Bueno, vamos a rememorar un poco ZapTV a través de esto que es un compiladito de algunas de las peleas más memorables entre Guido Zuller, su novia, también estaba Jacobo, una mujer que lo acusa a Jacobo. Jacobo le baja los pantalones a la mujer y le grita gorda pedorra, una cosa que así. ¡Que estás querellado! Le dice. La mujer que lo quiere querellar a Jacobo y todo un despelote en este circo de la televisión que se llama ZapTV. Gorda cachivache, gorda juliada. Mira, a mí decime cualquier cosa, me lo gorda, ¿me entendés, Jacobo? Porque yo no soy tachivache. No, canciones las pajeranas, ¿eh? Veneme. ¿Qué va a hacer eso? Veneme porque la patada en la bola que te voy a pegar. No. La patada en la bola, mirá lo que me hiciste. Ya estás querellado, ¿eh? Estás re querellado. Mirá qué gordo que sos. ¡Estás querellado! ¿Y con eso te convences? ¿Sentís que yo te engaño? ¿Pero vos te pensás que yo soy un pelotudo? No, ¿te parece que yo nací ayer? ¿Yo te desilusiono a vos? ¿Yo te desilusiono a vos? ¿Yo te desilusiono a vos? ¡Yo te desilusiono a vos, estúpida! ¡Están hablando de mí! ¡Me salen cornudos! ¡Te vi con un tipo! ¡Te besás! ¡Te siguen las cámaras! ¡Pero cómo! ¡Porque esas imágenes que acabo de ver, ¿qué son? No te voy a perdonar ni que me lo pida de rodillas. No te lo voy a perdonar ni que me lo pida de rodillas. Déjame. No te lo voy a. No, no te perdono. No te perdono ni que te pida de rodillas. ¡Salí! ¡Salí! ¡Asco! ¡Asco! Acusaste al Laucha, que era el novio de Guido, y Guido lo echó al Laucha. Le conseguí un asistente totalmente heterosexual. Para él está... ¿Él es Larva? Él es mi nuevo asistente. ¿Qué pasa, Larva? ¿Qué es eso? Buenas tardes, señor Larva, encantado. ¡Quiero aplaudir! ¡Quiero aplaudir! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gastón. ¡Él es la contra Laucha! Larva, ¿cantás vos? Dale. Sí, yo canto. ¿Y qué cantás? Estudiante del conservatorio. ¿En serio? Nada, otro inteligente. Esa boca como la mueve. Yo le inventé un cantito a él. A ver. Mira la cámara, esa es tu palma. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, eres el mejor. Al fondo hay lugar. Tercer bloque. Hoy estoy numérica, alfanumérica estoy. Señores, seguimos en este programa. Qué último bueno. Programa. Último programa de la segunda temporada de Al Fondo Hay Lugar. En efecto. Y estaba todo el cast original reunido. El podcast. Original reunido. Faltaría nada más que los chicos de Buenos Muchachos que el año pasado estuvieron compartiendo. Un cálido abrazo siempre en nuestros corazones y en otros lados también. Habla por vos. Habla por vos. Sí, sí. A los Good Boys. Que vos los recordás bien. Sí, todos los recordamos. Sí. Todos lo recordaban. Mira, se ríen, es una risa maquiavélica. Me estoy babeando toda. Tenemos una sección que habitualmente haces vos, Mauricio. Sí. Pero hoy nuestro partener, también profeta, la va a hacer que es Sainz. Damián. Sí, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Hola, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, ¿qué quieren? Queremos que nos digas. ¿Qué quieren? Que nos digas. Ah, me haces pensar en tortas con ese adjetivo calificativo. A la tarde. A la tarde. Algunas cosas no cambian. A la tarde. Oh, esto se llama complot. No. Se llama. No sé qué dirás vos. Bueno, Mauricio, ¿qué querés que haga? A ver, quiero que me digas el site que trajiste para hoy que le preparaste a toda la muchachada de Al Fondo y Lugar. Hay uno muy novedoso, google.com. No lo tengo. Qué bueno, ¿qué es? ¿De qué se trata? No, vos pones algo ahí y te da una respuesta, no sé. Oh. Vas a otro sitio. Es como un Altavista, digamos. Uy, Altavista. Qué antigüedad. Juan Carlos Altavista, sí. Que nos escucha siempre. No, bueno, el sitio que traje para este último programa, quizás de toda la historia del Fondo y Lugar, es... no escuchas, si no hubiera dicho algo. Permiso, está ocupada en otra cosa. Sí, está, lo que pasa es que está con... Necesito un teléfono, tengo problemas laborales. Está en otro programa. Está en el programa de sábado a la mañana, ella. Bueno, el sitio que traje hoy es fondoscopados.com. ¿Fondos copados? ¿Fondos para qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. Fondo de comercio. Que fondo... No, pero puede ser wallpapers. Sí, sí, wallpapers. Bueno, pueden ser fondos para un blog, por ejemplo, un tema para un blog. Claro, son temas, no fondos. Bueno, baja la persiana. No hablo más. No, fondos copados, fondos para... computador, para el monitor, fondos para el iPod, para el celular. IPhone. Sí, para celulares. Es un sitio argentino que tiene más de 40.000 fondos divididos en categorías y en resoluciones. Ah, eso es bueno, ¿eh? Porque a veces te bajás uno, tenés una pantalla relativamente grande y después te queda feo, ¿viste? Claro, exactamente. El gran problema que hay con los fondos tradicionales es que están hechos para los monitores tradicionales. Pero ahora hay... Mucha gente tiene widescreen, sí. Son mucho más largos que altos, entonces los fondos de pantalla te quedan deformes o bueno, no está bueno, te queda espacio negro a los costados. Qué lindo bueno. Espacio ese. En cambio, bueno, este sitio fondoscopados.com podés buscar según la resolución de tu monitor y elegir el fondo que más te guste. Que ya te digo, tiene por categorías, no sé, famosas, es uno de los... De los más buscados. Una sí, de pero ¿cómo estoy yo? ¿Estoy yo? Debes estar. Estás supongo. En la última página. Cuando pones siguiente, en la 47. Sí, envidioso. Si no, bueno, envidioso. Siempre está el botón recomendar uno y podemos subir un la de que tapiz tiene de sol. En traje de baño. Claro. Cuando se puso el miriñaque también. No, pues en Facebook hay fotos de sol en traje de baño. ¡Cállate! Agreguen. Sol. Búsquenla. Sol Frontini. Dios mío, ¿quién hubiera dicho este último programa? Los trapitos al sol en el último Los programa. Los trapitos al sol de sol. Claro. Es mi próximo programa. La familia de patos. Pero bueno, como anticipé, no solo hay fondos para pantallas de monitor, sino también para, por ejemplo, iPhone. Entonces podés elegir si tenés un iPhone, Pero, por ejemplo, si gastaste la plata, tiraste la plata en un iPhone, que como siempre digo, es un teléfono lindo pero no útil. Los diseñadores que son pro Mac y todas esas cosas te van a estar escuchando. No, es un teléfono lindo, pero si querés algo útil, elegí otro teléfono, no ese. La columna tecnológica. Sí. Pero por ejemplo, a ver, si yo busco, por ejemplo, un fondo de pantalla de Batman. Sí. Ahí, por ejemplo, cosas así. Porque siempre está el tema de los derechos y estas cosas. No, bueno. Si yo busco una, como decías, de modelo. Yo busco de Jessica Sirio, por ejemplo. Bueno, no porque es en inglés. ¿No es en inglés? No, es en castellano. Bueno, yo busco de, como siempre el productor se acuerda, de la de los labios gruesos, como es Raquel Mancini. Raquel Mancini, qué antigüedad. Si yo pongo Raquel Mancini, por ejemplo, no aparecen las... Digamos, fotos Raquel Mancini, con la leyenda Teleclic, por ejemplo. No, todo muy artístico. Está todo tuneado, está todo photoshopeado. A Raquel Manchin la vas a ver linda, algo que hace mucho que no se ve. ¡Ay, qué malo! Sí, sí, ¡qué sí, poco sí. caballero! La foto por del 80. Favor. Claro, fotos del 80. Sol Acuña también ahí al lado, la encamada. Oh, ¿te acuerdas? Bueno, no importa. Sí, sí, no, sí, ya sé lo que ibas a decir. Es triste, es triste. Sí, sí. No sé ni qué. Guardalo para la sección de los 90. Dale. Pero bueno, así que si quieren buscar un fondo, cambiar el fondo de su monitor o de su teléfono, vayan a fondoscopos.com, es un sitio argentino y se vende como el sitio más completo de fondos de pantalla o wallpapers para Sol. Qué bueno. ¿Para mí? Sí, para Sol, no, para Sol el que se pone en el auto es. Claro. Para choques. Para chute. Bueno, también. Ay, Dios, Coldplay, qué horror. Siguen llegando mensajes cada vez más, brotan porque es el último programa. Y van cayendo de la cablera, brotan así. ¿A qué número, Sol? ¡Ya te digo! Al 43921913, al 156-059-247, como por ejemplo... Sí. Esto no es un mensaje. Sí. Bueno. Está a dos celulares, Sol. Lo pueden ver en la pantalla de sí. Antena 91. Soy una nativa digital. ¿Entendés? Bueno, yo tengo a Eduardo Capo que dice: deseo salud, amor y dinero para todo el mundo. Se mató pensando. Sí, bueno, acá hay otro que se mató pensando, Javi de Quilmes. Deseos para este año: mucho dinero, mucho sexo y viajar. Y los malos, no sé. Que le pase algo malo a la gente que no me agrada. ¿Y por qué? Se ese es mi pollo. Para otra consigna. Ese es mi oyente esta. Del sí. fondo del lugar promedio. Gracias, gracias. Pero, él me votó. Bueno. Mientras tanto. Él me votó. Gente de todo el mundo nos está escuchando. Alpha around the world. Por ejemplo, el clásico ping-pong, hoy lo hago con ¿por Damián. ¿Por qué? ¿Por qué discriminación a porque ultranza? Vos, porque vos estás respondiendo. Estás en otra, estás contestándole al programa de la mañana. Sí, bueno, Damián, nos están escuchando de... Jujuy. Tucumán. Ahí me calientan. Córdoba. Dos personas de Córdoba, mirá. Qué bueno, otras dos de Santa Fe. Godoy Cruz. Rosario de Santa Fe, 6. 8 de Mar del Plata. Punta Alta. 3 pasa, arroyos. Ah, sigue del otro lado. Ah, no bueno, esta es una lista interminable. Bueno, vamos rápido, vamos sí, rápido. Sí, sí, sin los números, los dale. Lugares nada más. 3 arroyos. ¿Dónde estás? Ah, acá. Loma de Zamora, menos mal. Verónica. ¿Es Verónica? ¿Es un lugar? Sí, no sé. Verónica, sí. Bueno. Ingeniero Maschwitz, el de la cerveza. General Roca, La Pampa. Comodoro Rivadavia. Capital Federal. Gran Buenos Aires. Vamos. Ensenada. Vamos. Oh, qué lindo. Portugalete. Lugar. España, España. Ah, bueno. ¿Lo escuchan en Sestao, España? Gestao, Portugalete. No sé. Sebadell. Santo Tomás. En África. Mirá qué loco. En Kingston. Kingston en Inglaterra. Sí, Palo Kingston, Alto. En Estados Unidos. Palo Alto es un lugar donde están muchas empresas de tecnología. Texas. Van a invertir en nosotros. Chicago. Flushing. Mountain View. Mountain View, también hay tecnología bueno, ahí. Está, chicos, Santo bueno. Domingo. El Salvador, de Brasil. Río de Janeiro. Belo Horizonte. Sao Paulo. Porto Alegre. Sao Carlos. Lima, Perú, ya terminamos. Viña del Mar. Copy paste. No sé qué es. Copy pie. Por ahí es Copiapó, en Chile. Bueno, Chile, sí. Quilpu. Y sí, al dorso también nos escuchan. Siguen las firmas. Buenísimo, es un programa internacional. A toda la gente que nos está escuchando all around the world, siempre le decimos que por favor manden mensaje. O si estás en Estados Unidos y no llega el SMS, puedes agregarnos en el MSN al fondo del lugar, @hotmail.com. Bueno, seguimos, pero vamos a ir al apartado musical. Un tema suelto. Un tema que no sé qué hace en esta grilla. Porque es de. No, de... no, no hay. No hay justificación para lo injustificable. Lo ha elegido Nicolás Berrueso, de Buenos Muchachos. Entonces sí, dice. Mirá la Uriola. Lo eligió Yuyo, dice. Ah, entonces sí. Qué don de Yuyo, che, un caliente. Mientras limpiamos la placenta. La placenta. Y la placenta de tortuga. Vamos a escuchar este tema así para irnos, porque es sábado a la noche otra vez. Sábado a la noche. Por favor, la compostura. Juana la loca. Que nos escucha siempre. Les tocaron hace unos días acá en... En un boliche en un, famoso en un de pub los... bolichongo de la calle Pellegrini. Bueno. Ah, no ubico. Yo no soy de la zona. No me corresponde a mi radio. ¿Qué vamos a escuchar, Mauricio? Vamos a escuchar un tema de los 80. Vamos a escuchar a David Bowie haciendo Amor Moderno. Get things done. You got more place on the bottom. More place on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More place on the bottom. Seguimos en este gran programa que se llama Al Fondo Hay Lugar. Manos al aire. Y que lamentablemente manos al aire. Manos al aire. Manos arriba, viene un asalto. No, está... qué mala leche. Estamos acabando, lamentablemente. Ah, bueno, acabar. ¿Por qué? Depende, sí. Hay veces que... que no es lamentable. Aparte, ¿acabamos? No, digamos, se viene la segunda. Eso es bueno. Señores, la no, tercera. Nosotros... No, pero no se olviden que este programa tiene 2 horas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Lo dijimos eso al principio del programa? No, sí, te sí, estoy diciendo. Ah, ¿no? Creo que sí, creo no, que sí. No, no avisamos nunca que la era un programa cinta de Gonzalito. Horas. Yo lo escuché a Mauricio diciendo que era un programa este doble. Este programa de 2 horas que acá está concluyendo su primera hora. Pero todavía tenemos más. Pero todavía tenemos muchísimo hacelo, hacelo más. Sol promotora muchísimo. Vendiendo un programa que continúa. No te pierdas, es lo que sigue. Eso es cumbia, eso es. Nada más gratis. Gratis. Radio Diamante. Radio Diamante. No sé si es el nombre de cumbia, la joya. Vamos a los que nos compete en este momento. Vamos a los que nos compete. Una sección sí. que había el año pasado que sí. la dejamos un poco de lado. Sí, lo que pasa es que este año entró el momento Coldplay y hicimos como un enroque. ¿Perdón? Y... sí, ajedrez. El lago enroque. El lado oscuro de la luna. The Dark Side of the Moon. Un cálido abrazo a Wasta, que capaz nos está escuchando, fanático de Pink Floyd. Bueno, vamos a retomar una vieja sección que son sí. noticias curiosas. Noticias insólitas que ocurrieron around the world. Sol, a ver, quiero escuchar tu noticia insólita. Empiezo yo. Empezá. La después acabas. Según el productor de noticias. Sí, la cablera insólita es. No, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. ¿Qué cosa? Pancho el Flover. Pancho el Flover, un saludo. Está en un psiquiátrico. Mauricio diría un cálido saludo. Un cálido apretón de... pezones. Sí. Sí, Pancho Flever está en un psiquiátrico sí. con Paolo Roquero. Por eso así dejamos que... de tener las noticias. Él nos escucha siempre igual. Uh-huh. Estamos con vos. Mira, te miro a los ojos, loco. Desde loco las picas. Desde las picas. Desde las picas para todo el mundo. Muy bien, dice... La serpiente pitón se enreda en un brazo del ladrón y le impide robarla. Un ladrón fracasó en el intento de robar una serpiente pitón en el estado mexicano de Aguascalientes. Ah, yo quiero decir, ¿saben cómo le dicen? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo le dicen a la gente que vive hot water en Aguascalientes? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? No sé. Aguas vivas. No, esto es verdad, ¿eh? Hidrocálidos. Bueno, seguimos con la noticia. Entonces, la cuestión fue que este ladrón fracasó en el intento de robar una serpiente pitón en este lugar, Aguascalientes, cuando el reptil se enredó en el brazo de forma tal que lo dejó sin circulación. ¡Vamos, ay, las pitón! ¡Las pitonizas! ¡Vamos! Llamando la atención de la policía, informó el martes a la Secretaría de Seguridad Pública. El ladrón dijo... Vi que estaban descargando de una camioneta los animales de la tienda. Ah, no, no fue el ladrón. ¿Qué fue? El delincuente ante la policía. Sí, dije bien. Vi que estaban descargando de una camioneta los animales a la tienda. Y en una caja vi a las víboras. Se me enredó en el brazo como nadie vio. Me salí y me dispuse a ir a casa. Declaró el delincuente que no entiendo nada. Pero bueno, este sujeto se llama Enrique Díaz. Tiene 35 años. Es desempleado. Sustrajo a esta víbora, mide, es una pitón que mide 1.20 m, de color café, con amarillo. Si usted la vio, puede llamar. Missing. Puede llamar al 4392-1913. Missing Snake. Missing pitones. Va a salir en el cartón de leche. Muy bien. Y bueno, nada, se nos fue, no, pero pasó todo a menores porque lo agarraron justo. Bueno, yo tengo una que se titula Dos británicas en guerra contra la rosificación de las niñas. ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Para todo el mundo! Rosificación de las niñas. No sé si es por Rosy de rosas, de las rosas que se vuelven, o de rosas el caudillo. El color rosa. Ah, de la nada. Un abrazo a Roxy. A Roxy, que baila... Que bailando es feliz. Sí. Bueno, dice así, dos madres británicas le declararon la guerra a la rosificación, es decir, la omnipresencia del rosa en el universo de las niñas, un fenómeno relativamente reciente que va más allá del color y que según ellas limita las aspiraciones de las pequeñas. Todo culpa de la fucking Barbie. Ah, sí. ¿Viste que ahora dice pedí un deseo? Mattel es una corporación que domina el mundo. No digas marcas. Emma y Abby Moore, que debe ser algo de Michael Moore, De Demi Moore. De Mandy Moore también. Dos hermanas gemelas de 38 años lanzaron Pink Stinks. El rosa apesta. Acá la traducción. En 2008, para desafiar la cultura del rosa, basada en la belleza por encima de la inteligencia, que desde hace unos 15 años invade todos los ámbitos de la vida de las niñas, prácticamente desde la cuna. El rosa invasor. No comment. Queremos, entre comillas. ¿Qué dijeron? La parte que dice la gente protagonista de estas noticias es la mejor. Queremos abrir los ojos de la gente sobre lo que está pasando en el marketing dirigido a los niños. Explica Emma Moore, para quien la rosificación. La rosificación abarca desde la moda hasta la televisión o internet, pasando por los juguetes contra los que dirigen específicamente su campaña navideña. Estas navidades, reza su blog. Living on a prayer. Queremos que las niñas sepan que pueden ser todo lo que quieren ser independientemente. Mira la mano a Mauri. Sí, porque me estoy poniendo corajudo. Independientemente de lo que los fabricantes quieren venderles. O sea, contra el rosa, las mujeres de Inglaterra. Anticapitalismo. Damián. Sí, Damián. Bueno, seguimos con las noticias. Ahora viene la parte ecológica, ambiental. Vieron que hace poco tuvo lugar la cumbre ahí en Copenhague. No, acá nadie ve contra el cambio climático. Bueno. A ella le cortaron el cable por morosa. Le cortaron el chorrito. Bueno. Sí. En Irlanda inventaron un vibrador ecológico para un placer sostenible. Ah, sustentable. Yo quiero que me sostenga el placer también. Bueno, una pequeña empresa irlandesa decidió aportar su contribución para evitar el calentamiento global con el primer vibrador ecológico. Espérate, perdóname que te interrumpa. ¿Los vibradores qué hacen al efecto invernadero? Ahora viene, ahora viene. ¿Ahí va a haber explicarse? ¿Es con energía solar? Pará. Ah, pero ¿es que con llueve? ¿Energía? La industria mundial de los sex toys, de un volumen de más de 10.000 millones de euros anuales. Mira cuánto agujero queda. Según algunas estimaciones, consume una montaña de pilas. ¿Una montaña de pilas? Una pila de vida. Un montoncito. Muchas de las cuales no se reciclan. Ah, claro, ahí venía el quid de la cuestión. Claro. Pero ahora viene cómo reemplaza las pilas. Chris y Janice O'Connor, fundadores del Camden Enterprise, piensan haber encontrado una solución más verde. El Earth Angel, o Ángel Terrestre. ¿Ángel Terrestre? Es este vibrador que funciona sin pilas, gracias a un mecanismo que se recarga mediante una manivela plegable. Oh, ¿qué? ¿Te tenés que...? Danza de manivela. Disimulada en la base del juguete. Es como, claro. Y acá te explican en primera persona. Un malacate. Persona. No, como cuando rayas zanahoria, ¿viste? Que le das así. Exactamente. Como el malacate es. Qué loco, che. Basta con desplegar esta manivela y cargarlo girando de esta manera. De esta. Claro, sí. miren Vamos, por la miren, cámara. Miren todos, danza la manivela. Gesto de vibrador. Ahora sabemos de dónde viene la canción. Explica la señora O'Connor y agrega, al cabo de 4 minutos hemos producido suficiente energía para obtener 30 minutos de vibraciones máximas. ¡Oh! Pero qué... La ética al servicio de la salud. De la salud. El Ángel Terrestre, del que se han vendido 1 millar de ejemplares a un precio de 70 euros. ¡Oh, es caro! Está compuesto únicamente de materiales reciclables. Los cartón, O'Connor, por ejemplo. ¿Cómo? Cartón. No sé, habría que probarlo. Los O'Connor. ¡Lo puedo probar! ¡Vamos! ¡Extra valor, mano solar de todo el mundo, por favor! Los O'Connor esperan que permitirá a los aficionados disfrutar con sus juguetes sexuales mientras protegen el medio ambiente. Esto, ¡qué bueno! ¡Aplauso largo! Vuela. Vuelan los capuchones de la lapicera. Vuela. Me toca a mí ahora. Me instalé. ¿Quién te toca? No sé, depende. ¿Quieren tocarme todo? Adelante, productor. Saludos a Natalia, que escuchó esta noticia y se interesó mucho, se le erectaron los pezones. Así, con el tema del vibrador. Claro. Yo le mando un saludo grande a mi prima Débora. Que está escuchando, no sabía que escuchaba. Débora Hombres. Débora, que es un oyente fiel. Débora se pida. Bien, me toca leer una noticia. Para, quiero mandarle a mí. Hablando que te interrumpo por última vez. ¿En cuánto? En 30 segundos. Sí. A Natu y a Chiche también. Ella sabe por qué lo digo. Hablando de vibradores. Ay. Le quiero mandar un saludo sí. a la Pito. Ella sabe por qué lo digo. Ella, mírame, Pito, guiño. Vos sabés por qué te lo digo. Anda, papá frita. Yo te quiero mandar un saludo a vos, Sol. Ay, estás sí. acá al lado mío. Sí. Sí. Y a tus uñas, porque yo ya sé. ¿Por qué lo decís? Tengo una noticia aquí. A ver. Perros y gatos contaminan el doble que un automóvil, según científicos. ¿Por qué estamos tan contentos? Primero los animalitos del bosque que aparecen siempre. No sé por qué, ¿entendés? Que no sé por qué. Y ahora la contaminación que está, no sé, era agenda. Es por el coso de Copenhague. Claro. Las más tiernas el mascotas... El coso. Exacto. El que viene con el otro coso. Claro. Sí, sí, sí. Las más tiernas mascotas, sean perros o gatos, pueden ser dos veces más contaminantes que un automóvil. Según científicos neozelandeses que calcularon la superficie necesaria para producir la carne y los cereales que consumen estos animales. El estudio de Robert y Brenda Dale, publicado en la revista New Scientist, provocó las reacciones hostiles de los defensores de los animales domésticos y de sus propietarios. ¿Qué linda reacción la hostil? Sí, hostiles. En su trabajo, los científicos señalan que para alimentar a Medor, un perro de tamaño medio que come 164 kilos de carne y 95 kilos de cereales anuales, el impacto en el medio ambiente corresponde a una superficie de 0.84 hectáreas. En cambio, un vehículo de tipo 4x4 que recorre unos 10.000 kilómetros anuales, teniendo en cuenta que la energía necesaria para su fabricación y la utilizada... Me aburrió. Ya está, listo, ya está. Me aburrió. Ya está. Sí, ya ¿algo sí. que agregar? No. Vamos a algo más divertido que son acá yo dentro de la misma sección, que son las frases más sorprendentes de la semana. A ver, de la semana. La primera titula, sí. Vicios navideños, señora. Sí. Dice, ¿quién dijo es esto? Pongámosle freno a la locura consumista, navideña, obviamente. Sí. Sentémonos con los niños a echarles cuentos del líder independentista Simón Bolívar. Ah. Hago un llamado a poner de lado esos vicios. No sé, que puede ser algún mandatario. Fue Hugo Chávez. al criticar, bueno, la costumbre de gastar y gastar y gastar. Sí, tiene un pire. Otra frase que esperemos que esté mejor, que produjo este. Bien. Una persona como otras dice esto. Sí. Soy alguien normal. Un padre. Un hermano. Un tío. Un amigo. Tengo una familia. Vamos a las reuniones familiares. Salimos. Hacemos deporte. Vivo como todo el mundo. ¿Quién lo dijo? El Colorado. Yo lo sé. ¿Quién lo dijo? Mahmoud Ahmadinejad. No es Mahmoud. ¿Es Mahmoud? ¿Quién es? Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán. ¿Ahmadinejad? Polémico, sí. Presidente de Irán. Ah, no, pero no. ¿Festejo? ¿Cómo? Se llama, escucha. Se llama ¿Festejo? La próxima. El título. ¿Festejo? La verdadera fiesta tendrá lugar cuando rompamos el bloqueo para mí y mi familia. No habrá nada. Ni dulces, ni árbol de Navidad, ni siquiera visita familiar. ¿Cómo podemos festejar cuando hay gente que vive en tiendas? Que no entendí una goma. Palestina, ya está, no veo más nada, porque este chivo hizo agua hoy. No, pero hay una que es buenísima, la última. Que leo esta. Navidad blanca y caliente. También para nosotros es una Navidad blanca. Pero en este caso son cenizas y tenemos que usar máscaras. Narciso Marama, un conductor de taxi de 42 años, que es una de las decenas de miles de afectados por la ceniza y la lava del Monte Mayon, el volcán más activo de las Filipinas. Nos están escuchando en Filipinas. Un cálido abrazo. Sí, ahí en... Es más, el taxista está poniendo este programa especialmente ahora que está recorriendo... Nos vamos. En Claypole, Filipinas, nos escuchan. ¿Vamos a hacer una breve pausa? Sí, pero nos vamos con una canción, ¿verdad? Sí, nos vamos con una canción elegida por mí. ¿Cuál es? ¿Otra más? En el marco de recordar lo mejor que ha pasado por Al Fondo del Lugar, en el especial Britpop sonaba esto. Yo le elegí esta canción, disculpa. Bueno, presenta la voz entonces, anda a bañarte y tomate el agua. Presenta la voz, Damián. No, mientras, no la voy a presentar, pero mientras quédate porque se ve la segunda hora de Al Fondo del Lugar. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. And rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me what can you want. Now you've got it all. I've seen is obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones. Build bones. Knows what I really know. It's eating. Chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all off the walls. Sod, stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of sunken pride. But I'm The man on the Englishman in a baseball cap and all die in the class. We were born, well that's a class of our own Marlow. A class of our own Marlow. Cherish you, my love.